Tendremos su palabra, la de Evo asimismo, la del diputado nacional y secretario de la CTA, Hugo Yasky, la del secretario general de SUTEBA y adjunto de CETERA, Roberto Baradel, y la voz de la secretaria general de CETERA, Sonia Lesso. Se realizó también entre el viernes y sábado el tercer Congreso Latinoamericano de Títeres, Educación y Cultura, organizado por CETERA y la Unión Internacional de la Marioneta. Una apertura y un congreso con mucha pasión, con mucha cultura, con mucho arte. Tendremos las voces de Mónica Villalba de Perú, Grover Loredo de Bolivia, y de la docente Patricia Redondo, la directora de Paca Paca, Cielo Salviolo, y de la titular de CETERA, Sonia Lesso. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. 14 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, @ Radiográfica 893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, ya en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir ya no permito que me impidan. Y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir, ya permito que me impidan seguir, yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Tiza y carbón, tiza y maestros y carbón. Militantes. La memoria, la verdad y la justicia. Eduardo Requena era docente, tenía 37 años. Nació el 15 de noviembre de 1938 en Córdoba, en la ciudad de Villa María. En 1963 se recibió de profesor de Historia y Geografía, desempeñándose en su escuela secundaria y en el profesorado de Belville, donde comenzó su actuación gremial al ser elegido delegado del SERPAC, Sindicato de Educadores Privados y Particulares de la provincia de Córdoba. En 1973 participó como delegado y fue un activo protagonista en las reuniones de Huerta Grande en su provincia natal y en el Congreso Unificador de la Docencia Argentina, donde nació la CETERA. De nuestra confederación fue secretario de la rama de docentes privados en las dos primeras juntas ejecutivas. El 23 de julio de 1976 fue secuestrado en el Café Miracles de Córdoba, por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Eduardo Requena, docente desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. La verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Luego de recordar a nuestro compañero docente desaparecido Eduardo Requena, que mañana se cumple un nuevo aniversario de su nacimiento, vamos a escuchar sobre el homenaje a Evo Morales que realizó Zuteva y La Cetera a la titular de nuestra organización, Sonia Lesso, y al secretario general adjunto, Roberto Baradel. Para nosotros, un orgullo para Argentina, un orgullo para Cetera, un orgullo que sea un sindicato el lugar donde Evo vino a trabajar. Un dirigente sindical, un compañero que conocimos mucho antes de ser presidente, desde la Central de Trabajadores en las luchas del pueblo boliviano. Y bueno, que haya estado acá, que haya estado en Cetera, que los colaboradores de Evo estuvieran aquí trabajando y resistiendo el brutal golpe de Estado. Y luego volver y recuperar la democracia en Bolivia es para América Latina y para Argentina en particular una gran emoción. Así que hoy estamos muy emocionados, muy emocionadas de recibir acá al compañero presidente Evo Morales. Para nosotros, es decir, aquí estuvo trabajando con sus colaboradores más cercanos, Evo Morales, el presidente de Bolivia que sufrió un golpe de Estado. Los argentinos sabemos, porque lo vivimos, tenemos 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, lo que significa un golpe de Estado. Y también sabemos la importancia de la solidaridad. Para nosotros es un gran orgullo haber sido solidarios con el pueblo boliviano. Primero, muy orgulloso de recibirlo a nuestro hermano Evo Morales. Para nosotros es un orgullo inmenso y es un orgullo que los docentes, las maestras, los maestros de Argentina hayamos podido recibirlos en el exilio cuando fue lamentablemente el golpe militar en Bolivia y ayudar con un granito de arena para que se pueda recuperar la democracia en Bolivia. Para nosotros, Evo Morales es uno de los grandes referentes latinoamericanos, constructor de la patria grande, tiene no solamente un pasado de lucha, un presente y un futuro promisorio para toda Latinoamérica. Es fundamental para la construcción de la patria grande. Eran en el homenaje que se realizó Evo Morales los testimonios de la titular de Cetera, Sonia Lesso, y el secretario general adjunto Roberto Baradel. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Seguime, corazón. Amigo corazón, vos has llorado. Apenas una duda te mordió. Y estás como los maulas arrugao, sin chance pa' seguir la ruta del dolor. Al verte sollozar acobardado, quisiera yo arrancarte de un tirón. Y en este mundo ingrato, que solo da tormentos, más libre que los vientos, vivir sin corazón. Yo no sé nada de cobardes agachadas, porque en las malas mi serena juventud es como un cóndor con las alas desplegadas que siempre busca las alturas y la luz. No me hacen mella los amargos desengaños, y si querés que no te arranque de un tirón por el camino de las penas y los años, sin lágrimas de maula, seguime, corazón. Amigo corazón, si ves nublado tu cielo de esperanzas y de amor, las nubes son un mísero tinglao. Rompelo y vas a ver que arriba brilla el sol. Si vos pensás seguir acobardado, un día sin dolor te arrancaré. Y luego de arrojarte cual pasto de las fieras, feliz con mis quimeras, sin vos yo seguiré. Jesús Fernández Blanco, poeta. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Amigo corazón, vos a llorar. Apenas una duda te mordió. Y estás como los maulas arrugados, sin chance pa' seguir la ruta del dolor. Al verte sollozar a cobardía, quisiera yo arrancarte de un tirón. Y en este mundo ingrato, que solo da tormento, más libre que los vientos vivir sin corazón. Yo no sé nada de cobardes agachadas, porque las malas, mi serena juventud, es como un cóndor con las alas desplegadas, que siempre busca las alturas y la luz. No me hacen mella los amargos desengaños, y si querés que no te arranques de un tirón, por el camino de las penas y los años, sin lágrimas de maula, seguime con yo. Amigo corazón, si ves nublado tu cielo de esperanzas y de amor, las nubes son un piso tinglao, rompelo y vas a ver que arriba brilla el sol. Si vos pensás seguir acobardado, un día sin dolor te arrancaré. Y luego de arrojarte cual pastos a las fieras, feliz con mis quimeras, sin vos yo seguiré. No me hacen mella los amargos desengaños, y si querés que no te arranque de un tirón, por el camino de las penas y los años, sin lágrimas de maula, seguime corazón. Canto Maestro, el programa de Cetera. Como ya lo dijimos, se realizó esta semana el tercer Congreso Latinoamericano de Títeres, Educación y Cultura. Vamos a escuchar a la docente Patricia Redondo, a la directora de Paca Paca Cielos Albiolo y a la secretaria general de Cetera, Sonia Aleso. Quiero volver sobre una frase que siempre recupero de Antonio Machado, esa última frase que escribió, que se lo considera casi como su último verso, que es ese cielo azul y el sol de la infancia. Y quería destacar esta polifonía latinoamericana tan necesaria y urgente para todo lo que abordemos, y el arte de los títeres que a través de las obras nos humanizan en tiempos de profunda deshumanización. ¿Qué mundos? ¿Qué títeres? ¿Qué infancias? ¿Qué educación? Y los títeres irrumpen. Los fantoches traman una complicidad, y allí quiero destacar ese detalle, una complicidad con los niños y niñas pequeñas, con los mayores, un relato que perfora la verdad inmaculada, personajes que dan vida a lo inanimado y sobre todo que hacen parte a lo sin parte en un gesto de verificación de la igualdad. Y vuelvo para cerrar por ese camino de mulas cargando retablos, cargando telas de artistas del Museo del Pueblo para llegar a las aldeas campesinas. Me imagino nuestro país y relatando los esfuerzos de los titiriteros y titiriteras argentinos. Imagino a mi tío, Enrique Acuña. Imagino este arte de vivir, la potencia del detalle, repartir lo sensible, plantear afectos que se producen en términos emancipatorios ante los engranajes de la biopolítica para la niñez, en una aldea campesina, en una escuela, frente a un teatrino, en una plaza, allí donde pareciera que nada acontece, los títeres, el teatro de títeres, late a sabiendas que las herencias populares todavía resisten. Los sueños tienen que poder ser contados para que sucedan. Para eso hay que generar espacios de participación y generar espacios donde sus voces estén presentes y generar mecanismos de escucha, porque también venimos diciendo hace rato que no alcanza solamente con generar espacios de participación si no hay una escucha del otro lado que recoja aquello que los chicos y las chicas dicen. Por eso parte de este proyecto de los sueños también esperamos que culmine una vez que terminemos con la recolección de sueños. Tenemos recolectores y recolectoras de sueños, que son los propios chicos que recolectan sueños en sus comunidades. Termine con alguna gran proyección en distintas partes del país. Con eso estamos soñando hoy. Invito a todos los que nos quieran acompañar en este proceso. Soñamos con que esto termine, con que ese mapa de sueños pueda estar mapeado en algunos lugares de nuestro país y que los adultos y las adultas que pasen por ahí puedan ver. Nosotros soñamos con el obelisco, el monumento de Rosario, y que ahí puedan ver los sueños de los chicos y de las chicas que entre ellos mismos recolectan. Creo que eso, no se me ocurre cosa más vinculada con pensar el mundo de nuevo y con inventarlo, que los pibes y las pibas tengan la palabra y nos puedan contar qué les está pasando y qué desean que les pase. Un placer estar en este momento con ustedes y pudiendo compartir estos sueños que tiene Paca Paca. Defender la educación artística, defender la cultura, defender el vínculo entre los títeres y la educación y este hermoso título, Títeres para un Nuevo Mundo, creo que también nos llena de esperanza y también va a ayudar a construir primero este pasaje de este año y medio tan doloroso, donde todos tenemos que poder salir adelante en un momento donde hemos tenido pérdidas, y también salir de la manera en que nosotros sabemos hacerlo, educando con arte, con alegría, con poesía. No quiero terminar esto sin leerles una poesía, porque también de palabras y de poesías el mundo se construye mucho mejor, y leerles un texto que se llama Defensa de la Alegría, un poema de Mario Benedetti que dice: defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y de los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y de las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y de los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y de la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de las retóricas y los paros cardíacos, de las endemias y de las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y de los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderlo del óxido y de la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunista, de los prosenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y de las lástimas, del azar y también de la alegría. Creo que este encuentro es para nosotros una defensa de la alegría. Así que gracias por estar, gracias a todos, gracias a todas las titiriteras, los titiriteros que nos van a acompañar. Gracias, compañeros y compañeras de UNIMA, por esta lucha que dan en defensa del títere, en defensa del vínculo del títere y la educación y también de la cultura. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Escuchamos sobre el Congreso de Títeres, Educación y Cultura a la docente Patricia Redondo, a la directora de Paca Paca, Cielo Salviolo, y a la secretaria general de CETERA, Sonia Leso. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. El más indestructible de los milagros es la fe humana en ellos. El recuerdo es el único paraíso del cual no podemos ser expulsados. Palabras maestras. El arte verdaderamente no es el pan, pero sí el vino de la vida. Johann Paul Friedrich Richter. Jean Paul. Palabras maestras. Thank you. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur Concierto. José Rial nació en la ciudad de Buenos Aires el 14 de noviembre de 1896. Letrista, compositor, payador. El tango lo conoce como el Vasquito. Comenzó improvisando versos, recitando, cantando y tocando la guitarra. Asimismo escribió y compuso los temas que precisaba la murga del barrio para los carnavales. Desde 1915 y por más de 5 años, formó parte del conjunto gauchesco Gloria, Patria y Tradición, tocando la guitarra y cantando. Entre los componentes estaban dos personalidades, Guillermo Barbieri y Dante Linchera. En 1923 inicia su trayectoria de autor cuando Carlos Gardel le graba su tema Rosa de Otoño. Tú eres la vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Colaboró en diversas publicaciones, El alma que canta, Él canta claro, La canción moderna y otras, donde quedaron cantidad de colaboraciones. Intervino en la política de Sadaic. De su obra mencionamos Déjame corazoncito Corazoncito Que te tribute mis flores Primero yo por más suerte Primero yo Que te afamare la guita Resignate hermano Te lo aconsejo Prepárate para el domingo José Rial, el Vasquito Se fue de gira en Buenos Aires el 8 de julio de 1954. Prepárate pa'l domingo si quieres cambiar de yeta. Tengo una rubia de pampa que pagará lo mejor. Me aseguras, vilatero, que no corre una muñeca y que paga por lo menos 37 ganador. Vos no hagas por el dato, atenete a mis informes. Deja que opine contrario la jornada y la razón. Con mi dato para el domingo podés llamarte conforme. Anda preparando vento, cuanto más vento mejor. El vacante con empeño me asegura tanta guita. Me ha pedido que reserve la rubia que me da. Vos no hagas correr la bola entre gente que palpita, porque estos ratos culentas se brindan por amistad. ¡Gracias! para que los entendidos palpiten sangre y afronten de toda la parentela de la raza caballar. Yo me atrevo a asegurarte que ha de ganar el galope el potrillo patas blancas, hijo de necesidad. No te violentes al vamos porque es larga la tirada, y al mirar dos patas blancas cruzando el disco final. Acabada tu fortuna con 37 por barba, después te espero en el conte pa' poderlo festejar. Los amigos se cotizan en las buenas y en las malas, a mí me dieron las chauchas y las reparto con vos. Con esos cuantos panguillos se acabará nuestra pena, y entonces sí que podemos, viejo, podemos decir Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Como ya lo anticipamos, vamos a escuchar sobre el tercer congreso de títeres, educación y cultura que se realizó esta semana, al artista de Bolivia, Grover Loredo. Muchas gracias. Oye, un gusto estar con ustedes, hermanos de Cetera, de Unión Argentina. Realmente es un privilegio tener compañeros como ustedes abocados a este emprendimiento, a esta vocación de servicio y de construcción de la nueva humanidad, pues. Y bueno, les cuento un poquito la historia de los títeres en Bolivia para ubicar un poco lo que creo tomamos como conclusión a partir de este momento. En algún momento ya lo dijimos, Bolivia tiene escasa tradición titiritera. A ver, si les cuento, si al margen de lo que pudo haber sido la producción artística, cultural, teatral, dramatúrgica en la precolonia, los datos certeros que tenemos es que a Bolivia llegaron los primeros titiriteros en 1879. Llegaron a los campamentos mineros y desaparecieron en las minas. Esa propuesta titiritera que llegó se diluyó y se convirtieron en obreros. De ahí no encontramos más datos sino hasta 1932, durante el conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay, donde hay un grupo de titiriteros anarquistas, más anarquistas que titiriteros, que lo que hacen es usar los títeres para hacer una campaña contra la guerra, para no enfrentarnos entre hermanos. Y vuelven a desaparecer. Y los encontramos nuevamente, titiriteros, después de la Revolución del 52, que fue una revolución nacional popular, donde los indios y los blancos se encuentran por fin en un intento de construcción de un país para todos. Y vuelven a desaparecer. Y la década del 70, durante la dictadura de Banzer, sí se crea un taller nacional de títeres amparado por el Estado. Ese taller de títeres va a durar 30 años y luego, lastimosamente, por inanición, se morirá, ¿no? Desaparecerá y serán pocos los rastros que nos dejen, ¿no? Sobre esa huella es que aparecen los nuevos titiriteros al principio de este siglo. Esta propuesta de nombre, este nombre tan bonito de un nuevo mundo para los títeres, han sido reconocidos por la sociedad, por las empresas, por las instituciones educativas, por la televisión nacional, que no nos había tirado bola nunca, ¿no? Que ahora han comenzado a pedir nuestro apoyo, nuestra participación, nuestros servicios. Entonces pareciera ser que se está abriendo un nuevo mundo para los títeres en nuestro país. Y estamos agradecidos, por ejemplo, a la Argentina, que tan generosa ha sido con nosotros al permitirnos formar a dos titiriteros nuestros en su país. Esa riqueza que nos han otorgado ustedes nos permite ahora, con solvencia, generar propuestas que pueden servirnos a todos. Este primer producto, hace un año comenzamos a trabajar esta pequeña muestra que tiene 10 capítulos, pero esta es una pequeña muestrita. Eso, compañeros, bueno, esa fue la primera experiencia de producir para televisión. Lo interesante de esto son dos cosas, que las profesoras utilizaron esto en sus clases virtuales para fomentar un poquito esto que nos atacó tan fuerte como es la pandemia, pero para trabajar con remedios caseros. Lo tuvimos por mucho tiempo dificultades en Bolivia para que nos llegaran los remedios, tuvimos colapsos en los hospitales, tragedias terribles, pero por un lado nos sirvió para eso. Pero otra cosa para la que sirvió esta generación de títeres a través de los videos, de los audiovisuales, fue en motivar a una nueva generación de títeres. Bueno, estamos esperando reunirnos en febrero. Una buena tanda de jóvenes que han visto que es posible hacer cosas importantes para la sociedad, que la sociedad nos valore, que se pueda trabajar con técnicas, que se pueda aprender. Además, hemos ofrecido nuestros servicios, nuestro apoyo a los compañeros. Y nos estaremos reuniendo en febrero pensando que ese nuevo mundo para los títeres se está abriendo. Y muchas gracias. Era la palabra en el tercer Congreso Latinoamericano de Títeres, Educación y Cultura del artista de Bolivia, Grover Loredo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. De aldea en aldea, el viento lo lleva siguiendo el sendero. Patria es el mundo, como un vagabundo va titiritero. Viene de muy lejos, cruzando los viejos caminos de piedra. Es de aquella raza que de plaza en plaza nos canta su pena. Alejo, titiritero, alejo, de feria en feria, siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias. Vacía su alforja de sueños que forja en su andar tan largo, nos baja una estrella que borra la huella de un recuerdo amargo. Canta su romanza al son de una danza híbrida y extraña para que le llene la mano con lo poco que hay. Alejo, titiritero, alejo, de feria en feria, siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias. Caer la noche, en el viejo coche guardará los chismes, tal como vino, sigue su camino solitario y triste. Y quizá mañana, por esa ventana que muestra el sendero, nos llegue su queja, mientras que se aleja el titiritero. Canto Maestro, el programa de Cetera. Para finalizar con el Congreso Latinoamericano de Títeres, Educación y Cultura que realizó Cetera junto a la IUMA, vamos a escuchar a la representante de Perú, Mónica Villal. Es bastante trabajo que elaboraron con la familia para organizar esto. Entonces, en concreto, cuando nosotros como profesores y como artistas, estamos viendo qué es lo que nos deja los títeres, qué es lo que nos deja este momento tan retador. Ha sido, creo que mirarnos, ver nuestras historias, ver a la familia, ver esa memoria que tenemos en las manos, con las que aparece la abuela que teje, la tía que sabe hacer las manualidades, o que viene de esta práctica de según la zona de donde viven, el bordado, estos trabajos que van teniendo y que los chicos quizá lo habían perdido, ¿no? Y ahora lo vuelven a tomar. Perú está pasando todavía por una situación difícil a nivel económico, estamos entrando a una gran devaluación. Todavía no se estabiliza el tema del nuevo cambio de gobierno, aún están empezando las clases y cada vez estamos viendo que el problema de la deserción escolar está muy, muy alto. Entonces, se ha trabajado con Aprendo en Casa, con un programa de televisión también donde están utilizando teatro de títeres para algunos fragmentos. Y bueno, ahora lo importante es volver a ver a esos chicos, volver a recoger el rastro de donde ellos están para volver a traerlos a nivel, para evitar esta deserción. Y bueno, continuar. Yo creo que el aporte de articular las áreas a través del teatro de títeres que se presta para este espacio es muy maravilloso. Muchas gracias por este espacio, por compartir lo que los chicos están haciendo. Los maestros han tenido que hacerse de sus computadoras, de sus celulares, de aprender a compartir videos, de aprender a utilizar una serie de tecnología. Y yo creo que los maestros están dando la talla tanto como los artistas. Entonces, muchas gracias por este espacio. Era sobre el tercer Congreso Latinoamericano de Títeres, Educación y Cultura, la artista peruana Mónica Villalba. Canto Maestro, el programa de Cetera. Nacional, la juventud es primordial. Chepire, vení votar. Esencia y moral es bueno, pero de golpe no podemos el país así cambiar. Fórmate con algún puesto, sos joven para entender esto. Se pide venir votar. Si hay que triunfar, siempre te vamos a llamar para guerra o elecciones. Pide no nos abandones. Es tiempo que busques ejemplos en los grandes patrones. Canto Maestro, el programa de Cetera. Los malditos, los malditos, los malditos. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. John William Cook nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, el 14 de noviembre de 1919. Abogado, docente, escritor y político. En las elecciones de 1946 resulta elegido diputado, siendo el más joven del bloque peronista, por lo cual recibe el apodo de El Bebe. En 1954 lanza la revista De Frente. El 16 de junio de 1955 no vacila en concurrir a la Plaza de Mayo a defender al gobierno de Juan Domingo Perón. Producido el golpe de la Revolución Fusiladora en septiembre de 1955, es uno de los primeros dirigentes que contacta por carta con el general. A mediados de octubre de 1955, cae detenido. El 17 de noviembre de 1956, junto a Jorge Antonio, Héctor Cámpora, Patricio Kelly y otros compañeros, logran fugarse a Chile. Por ese tiempo, el expresidente lo designa delegado personal. En diciembre de 1957, inicia las conversaciones para el Pacto Perón-Frondizi. En 1959, lanza el periódico Soluciones. Para ese entonces, publica el libro La lucha por la liberación nacional. En abril de 1960, junto a su mujer Alicia Guren, se instalan en Cuba. Un año más tarde, participan en la lucha de Bahía de los Cochinos. En diciembre de 1963, regresa a la Argentina. En 1965, publica Apuntes para la militancia. Dos años después, La revolución y el peronismo. Pasa a la inmortalidad en la ciudad de Buenos Aires el 19 de septiembre de 1968. Canto Maestro recuerda a John William Cook, un pensador que luchó por la liberación de la patria grande. Un militante que escribió con su ejemplo y su sangre nuestra historia. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. Luego de escuchar esta apasionante historia de John William Cook, vamos a escuchar a Evo Morales y al diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, en el homenaje que se realizó al expresidente de Bolivia en Suteba y en la CETERA. No, muchas gracias, compañeros de CTA, Hugo, mi respeto, mi cariño y mi admiración por todo lo que hiciste por Bolivia, realmente al compañero Roberto, los profesores. Estos tres espacios saben la historia, cómo planificamos desde acá para poder recuperar la democracia. Pero esta sede de los maestros, lo que quiero decirles, hasta 1920, 30, 40, en Bolivia estábamos prohibidos que los indígenas, quechuas, aymaras, podemos aprender a leer y escribir. Habían escuelas clandestinas. A los primeros aymaras, quechuas que aprendieron a leer, les sacaron el ojo. A los primeros quechua aymara que han aprendido a escribir, les cortaron la mano. Escarmiento. Mi mamá no sabía cuándo había nacido. Mi papá igualmente, una vez, yo dije a mi hermana, Esther, haremos cumpleaños al papá, Dionisio Morales Choque. ¿Cuándo ha nacido? Aquí está en su carnet de identidad, en su célula de identidad. Está la fecha de nacimiento. Ya, una reunión familiar decía, papi, vamos a hacer tu cumpleaños. No, mataremos a un cobeja. No sé. Yo no tengo un cumpleaños, pero aquí está en el carnet, mira. Y nos dice, para ir al cuartel, para prestar el servicio militar obligatorio, se había inventado una fecha de nacimiento. Ahí los registros civiles le dieron una fecha de nacimiento. Claro, tenía, pero no sabía finalmente dónde, cómo había nacido. Somos de esa familia nos hemos organizado, rompiendo toda la doctrina norteamericana, ese llamado pluralismo ideológico. Independencia sindical. ¿Qué independencia sindical? ¿Qué pluralismo ideológico? Desde el momento que nos organizamos por una reivindicación social o por cambio estructural, ya asumimos una política ideológica. Somos la gente humilde. Y enfrentar al imperio. A veces una reivindicación ante el patrón privado o patrón Estado. Cuando derecha está en gobierno, son patrón Estado. Entonces esa era nuestra lucha. Y gran recuerdo que tenemos, que con el poder sindical no podíamos nacionalizar los recursos naturales, no podíamos nacionalizar los servicios básicos, como telecomunicación, como educación, como luz, agua, estaban privatizados. Nos dimos cuenta que era importante tener el poder político para nacionalizar. Y desde el movimiento indígena impulsamos este movimiento político. Primero, expresar la inmensa alegría que a todos nos significa poder recibirlo a Evo en este lugar donde sabíamos que estaba trabajando, pero todos sentíamos el dolor de que era un Evo exiliado, un Evo que había dejado su patria lleno de dolor, que tenía a muchos de sus compatriotas pasando la situación terrible que significó la represión, la persecución después del golpe, y sabíamos, porque así lo hubiésemos sentido cada uno de nosotros, lo que significa poder estar a salvo, pero sin saber si se podía recuperar o no el terreno perdido y sobre todo si se podía desalojar a los golpistas y el pueblo de Bolivia volvía a ser gobierno y sobre todo el Estado plurinacional. Hay un punto en el que la transformación de América Latina llegó más hondo, es en Bolivia, el Estado plurinacional. Y la alegría de sentir que todo lo que hicimos y todo lo que pudimos aportar sirvió, porque Evo no solamente volvió a Bolivia, sino que el MAS volvió a ser gobierno y desalojamos, sacamos como una especie de astilla que nos habían clavado en nuestro cuerpo de América Latina. Ahora, a pesar de que estamos a pocos días de una elección que va a ser difícil, yo soy optimista. Otra vez lo escuché decir a Evo, que tenemos la posibilidad de que en Brasil gane Lula. Y si sucede eso, va a ser un cambio enorme para nuestra región. Así que decirte, Evo, te consideramos nuestro hermano y nuestro guía en este camino de la liberación de América Latina. Eran las voces de Evo Morales y Guyasqui en el homenaje que realizó Zuteba y Cetera al exmandatario de Bolivia, Evo Morales. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007, 14 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. ¿Quién podrá detener a nuestros sueños? ¿Que será más feroz que nuestras almas? Todo puede suceder como quisimos. Se trata de elegir nuestro destino. Valerosos corazones, compañeros, hoy es tiempo de partir hacia la gloria. Elegir ser feliz, dejar la oscuridad, cambiar la historia. Ser mejor que tu esperanza. ¿Quién puede con tu amor? ¿Quién puede con tu fe? ¿Quién te detiene? Valerosos corazones, compañeros, hoy es tiempo de partir hacia la gloria. Elegir ser feliz, dejar la oscuridad, cambiar la historia. Esto fue Canto Maestro. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Valerosos corazones, compañeros, hoy es tiempo de partir hacia la gloria. Elegir ser feliz, dejar la oscuridad, cambiar la historia. Ser mejor que tu esperanza. ¿Quién puede con tu amor? ¿Quién?